Entonces yo me lo llevaba a mi casa. Cinco, a veces seis chicos. Hoy lo pienso y es una locura porque me podía haber pasado cualquier cosa, era una responsabilidad enorme. Entonces, para la docente que trabaja con chicos con otras capacidades, a veces que se abroche un cordón es el objetivo de todo un año, o que se abrochen el delantal, porque también a veces pasa que son hijas de mamás mayores y se genera una sobreprotección. Entonces el chico no desarrolla sus capacidades, estos de aunque se abroche más, que se abroche. Y bueno, así que yo quiero reconocer a estas maestras porque el trabajo es infinito y el logro es muy chiquito. Capaz que es a veces que aprendan a cortar, que empiezan cortando una banana. ¿No es cierto? Bueno, así que quiero dar un fuerte aplauso a estas maestras, a todos los chicos. El primer libro siempre es el más importante. Aunque una escritora el otro día me dijo, mira, para mí todos los libros son importantes porque son como mis hijos. Y yo digo, mira, vos un hijo lo podés tener en cualquier momento, pero si vos no tenés un primer libro, jamás podrás tener ni un segundo ni un quinto. Entonces, escriban, saquen su primer libro. Y después de ahí ya vienen los demás. Así que a ver si sale eso, ¿eh? De acá, que salga una escritora, por favor. Te apoyamos. Ay, tan fuerte los aplausos. Convocamos entonces a Julián Segundo. Que se apersone, Julián Segundo. Todos son hermanos, tenemos, solo silla, solo mesa, solo cama para dormir. Hermano, poco hay un viento, hermano. Pente tu muy lleno, vete a andar a huyar, va a prender, me llego a pente tu lleno, vete. O por ahí, hermano, neta. Hay una mancha de cuello, tanto hay en bodo. Hay en bodo, hay en bodo, que ya andará en el papi de tu mala. Añade el papi de tu bodo. Y me doy trojeo, ya se nos fue allá, porque hay una camioneta, camionetas. Hermano, neta, le digo gracias, muchas gracias. Gracias a Dios. Seguimos adelante, no bajamos los brazos. Por vista de los ríos estamos acá. De reunimos toda la comunidad. Ya se lo pague. Allá por hermano César. Convocamos también a Herminio Aparicio. Ahí viene, por supuesto, fuerte los aplausos. Hace intriga Blanca Lagos. De nuestra hermana República de Chile, una gran poeta. A ver, hace entrega. Era para la historia, ¿no? Qué lindo. Maravilloso, qué lindo. Ahí estamos entonces. ¿Alguien más? ¿Llegamos hasta aquí? Bueno, para cerrar, acá vamos a invitar a los chicos que recién acaban de llegar de Buenos Aires a que muestren su arte. Mañana vamos a continuar con la ponencia de los hermanos de Rivadavia, el hermano Julián. También van a tener la palabra acá, van a seguir otros escritores, van a estar mañana los veteranos de guerra de Malvinas, van a hablar, van a hacer esa ponencia, dos hermanos que fueron a la guerra, en realidad fueron tres, solamente volvieron dos. Los hermanos son de la comunidad Colla de Orán y les tocó ir a esa guerra donde nosotros todavía seguimos reclamando ese pedazo de tierra que es nuestro, porque lo es. Y bueno, ahí perdió la vida uno de sus hermanos, tenía 16 años, en el buque General Belgrano, con el hundimiento del buque General Belgrano, que fue hundido en la zona de exclusión. Fue un verdadero crimen de guerra lo que sucedió ahí. Así que bueno, mañana van a tener la oportunidad de compartir, porque eso une dos cosas. Hermanos de pueblo originario que fueron a la guerra y un hermano que hemos perdido en esa guerra con 16 años, en algo que no debe haber sucedido, que ese joven esté en el buque General Belgrano. Ustedes lo pueden buscar en Google. Esta historia es real, fue ocultada durante muchos años, pero ese hermano está reivindicado en todos los centros de combatientes. Mañana ustedes lo van a tener acá. Y también lo van a tener junto con los hermanos del pueblo originario, con Oscar Severo, con el hermano Julián, van a hablar. Y también va a seguir la música con Yana Álvarez, con las copleras. Así que bueno, ahora para este cierre, los invito a los chicos que recién están llegados de Buenos Aires, que quieren mostrar su arte, que se acerquen con sus papás. Como decimos, esto es inclusión. Y bueno, le agradecemos por el esfuerzo que hubieran llegado esta mañana para compartir esos momentos que se vivieron y que se siguen viviendo. Te quiero felicitar acá por el esfuerzo, porque la verdad es hermoso ver a los padres acompañados de los chicos, que el chico sienta que su papá disfruta del arte. No hay nada más lindo, más allá de lo que disfrutamos los padres cuando vemos un chico que sigue lo nuestro, ¿no? Acá te doy el micrófono, papá. Hola, ¿qué tal, gente linda? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos? Bien. La verdad es que fue hermoso. Vimos hace 10 minutos. Primero quiero agradecer a Estela Ceballos por habernos invitado a este hermoso lugar. viviendo, lo están aprendiendo en la escuela. ¿Qué puedo decirle, chicos? Ustedes saben lo que es. Bueno, nosotros venimos de Quilmes, Quilmes Oeste. Esto hace 2 años que fundé este grupo de chicos. Nosotros ayudamos a chicos con parálisis cerebral y síndrome de West. Para que no sepan lo que es parálisis cerebral y síndrome de West, son chicos que necesitan movimiento muscular en los huesos, ¿sí? Y cada 6 meses los padres ponen 150.000 mangos de sus bolsillos y también es una rutina que no le dan pelota. Así que, y a merendero para chicos que comen 2 veces a la semana, ¿no? Son 2 veces a la semana. Así que bueno, acá voy a poner los temas para que disfruten ustedes, chicos. No sé si quieren hablar o presentarse. Eso, este grupo le llamamos Crash. ¿Qué significa Crash? Significa el limón explotado. Estamos todos explotados. O limón chocado, ahí está. Desde ya discúlpenme ni hablar, porque bueno, recién venimos. Así que bueno, agradezco esta humildad que tienen cada uno de ustedes que pasaron acá adelante, lo escuchamos. Y con lo poco que escuchamos, lo entendimos muy bien. Se entendió muy bien las palabras. Así que bueno, y muy lindo la señorita que hizo la poesía. Un fuerte aplauso, por favor. A no tener vergüenza. Para adelante, seguí para adelante, niña. Preséntense, chicos. Hola, yo soy Morena y tengo 9 años. Yo soy Mori y tengo 11 años. Yo soy Malena y tengo 10 años. Yo soy Joan y tengo 13 años. Así que para que se... ¿Eh? Obvio.